¿Tienes algún recuerdo en tu mente cuando fuiste a buscar un regalo para alguien a quien tú amas? Seguramente buscaste de tienda en tienda y trataste de dar lo mejor que tenías y con la preocupación si es que realmente ese regalo gustaría a la persona. Pues seguramente recordarás el rostro de alegría, contento esta persona al saber que diste un regalo precioso. Yo estoy seguro de que ese regalo que tú diste no solamente encantó y alegró el corazón de esta persona, sino que principalmente alegró tu corazón porque diste lo mejor que tenías. ¿Sabes? En la vida cristiana es igual. Dios nos dio el regalo de la salvación y Dios espera que ese regalo de la salvación no solamente lo tengas y lo guardes, sino que aprendas a compartirlo y dar a otros que también necesitan la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que justamente la lección de esta semana nos habla. La primera lección de este nuevo trimestre lleva por título ¿Por qué testificar? Aquí empezamos. Bienvenido y bienvenida al canal de YouTube. La verdad que estoy contento que hoy nos acompañes. Si estoy hablando para alguien que por primera vez está con nosotros, pues yo te invito a que puedas suscribirte al canal, activa la campanita para que todas las semanas durante este trimestre puedas recibir material importante. Y déjenme decirles a todos los que están viendo este video que en la descripción de este video justamente vas a encontrar links importantes para que descargues infografías de la lección, para que descargues un Kahoot con preguntas, para que puedas interactuar y hacer una dinámica ahí con tu iglesia y tu grupo pequeño. Y también tendrás adicional a esto un video donde podrás comprender de forma práctica cómo poder vivir la vida cristiana bajo la palabra de Dios. Así que todo esto en la descripción. Mira, no hay anhelo más grande de Dios que tú lo conozcas personalmente, que tú tengas una experiencia diaria en comunión con Él y sobre todo que también puedas un día estar en el reino de los cielos. ¿Sabes? Dios es maravilloso. Dios nos dio su amor, Dios nos dio la salvación y como dije hace un momento atrás, Él espera que esa salvación tú puedas compartirla con las demás personas. Él desea que tú aprendas a tener su gozo, el gozo de verte a ti en el reino de los cielos y al mismo tiempo el gozo que tú puedes tener de ver a otras personas también en el reino de los cielos. La pregunta de la lección de esta semana es ¿por qué testificar? Pues bueno, yo te voy a dar tres razones, que son las cuales vamos a desarrollar en este video, del por qué testificar. Número uno, porque cooperamos con Dios. Número dos, porque crecemos espiritualmente. Y número tres, porque damos evidencia que su amor está en nosotros. Vamos a desarrollar juntos cada uno de estos tres puntos. A lo largo de nuestra vida, Dios siempre nos ha dado oportunidades para conocerlo. De hecho, mira, si tú estás viendo este video en este momento, no sé dónde estás ahora, pero estoy seguro de que Dios tuvo piedad, misericordia y amor por ti y por mí, que nos ha permitido hoy estar aquí a través de esta plataforma. Mira, tu vida no es un derecho que lo mereces. Nada de lo que tenemos es un derecho nuestro. Todo es gracia divina. Y tienes que aprender a verlo de esa forma. Porque Dios siempre provee oportunidades para sus hijos. Lo hace a través de la naturaleza. A través de los animales, a través de las aves, lo hace a través de este mundo maravilloso e incluso misterioso. Pero principalmente Dios lo hace a través de su Hijo Jesús. Y es que a través de Jesús, Dios te está dando la oportunidad para que lo conozcas. Y conozcas no solamente a Él, sino que aprendas a compartir quién es Él a otras personas. Mira, la Biblia nos da dos textos interesantísimos acerca del por qué nosotros tenemos que testificar. Vamos a buscar primero Lucas capítulo 19 versículo 10. Veamos qué nos dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué interesante! La pregunta es, ¿qué se había perdido? ¿Se había perdido la felicidad? ¿Se ha perdido la paz en el hogar? ¿Se ha perdido la alegría por tener un familiar enfermo en un hospital? ¿Se ha perdido ese anhelo de esperanza? Y es que estamos en un mundo lleno de pecado. Pero si hay algo que principalmente se perdió, fue la humanidad. Y Dios vino justamente a través de su Hijo Jesús a darnos una esperanza, a darnos la satisfacción y la seguridad de que Cristo está muy interesado en que seamos salvos, en que volvamos a tener paz, en que volvamos a ser felices como fuimos antes. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante y aquí es donde entras tú y donde entro yo. Veamos qué nos dice Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos allí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El primer texto que leímos decía que Dios vino a buscar, o el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en este proceso en que Cristo busca al pecador, nosotros fuimos llamados a ser cooperadores de Él. Por eso Santiago, ¿qué nos decía? Que si alguno de nosotros redime a un pecador, ojo, esto me llama mucho la atención porque el texto no dice, sepa que el que haga, no dice acá, el que le muestre el pecado a esta persona o el que critique el pecado, no, no, no. Jesús dice, el que haga volver al pecador. O sea, tu trabajo, mi trabajo como cristianos, no es mostrar el pecado de alguien, no es criticar a alguien por su estilo de vida, sino es hacer ver el pecado, pero al mismo tiempo darle solución a su pecado. Porque el problema, amigos, quizá es que nosotros podemos con facilidad mostrar el pecado de alguna persona. Pero ¿qué tal si no sería mejor acaso redimir el pecado de esa persona, ayudarle a esa persona que encuentre nuevamente el rumbo, a darle la esperanza a esta persona de que Cristo aún está interesado, interesada por él, que Cristo aún está esperando que esta persona se acerque para que él perdone los pecados de él, de él o de ella? Mira, realmente, amigos, fuimos llamados nosotros a ser cooperadores de Dios. Al testificar, nosotros cooperamos con el trabajo de Dios. Al testificar, nosotros nos volvemos ángeles, mensajeros del Señor en esa tierra. ¿Te das cuenta cuán importante es testificar? Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que una persona vino a una iglesia a causa tuya? ¿Recuerdas? Quizás fue hace mucho tiempo. Y es porque quizá has dejado de testificar. Yo no estoy hablando aquí de dar un estudio bíblico, porque quizá no todos tienen una facilidad de dar un estudio bíblico, pero si Cristo está en tu vida, déjame decirte que la testificación es eso, la testificación es Cristo. Si Cristo está en tu vida, con facilidad esas personas van a conocer a Dios a través de ti, porque tú reflejas a Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, somos llamados a ser cooperadores de Jesús, pero al mismo tiempo somos llamados a ser obedientes a Él. Mira, nadie va a ver en mí un joven cristiano si es que en mí no está Cristo diariamente. ¿Cómo alguien puede confiar en mí si en mi vida práctica o en mi vida diaria yo voy por el mundo tirando por el suelo los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede la gente confiar en mí o decirle a la gente que sea obediente si yo soy el primer desobediente al amor de Dios? Pero Dios nos llamó, amigos, a conocerlo para amarlo y amarlo para testificar a otros. Porque, ¿qué es testificación? Testificar viene de testigo y testigo es una persona que ha evidenciado un hecho y da certeza de algo. Pero si realmente yo no soy un testigo del amor de Cristo, ¿cómo puedo dar evidencia y compartir a otros que Dios es amor si en mi vida no experimenté el amor de Cristo? Si no, mira qué nos dice allí Hechos, capítulo 13, versículo 47. Veamos el texto. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado para testificar hasta lo último de la tierra. La iglesia, la obra es mundial. La gente necesita conocer de Dios no solo allí en México, en Estados Unidos o en Perú. La gente necesita conocer de Dios en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que la gente de mi vecindario, para que la gente de mi trabajo, para que la gente que me sigue quizá a través de una red social, pueda conocer el amor de Dios? Hay un trabajo y tenemos que aprender a cooperar con el maestro. Por mucho tiempo he recibido preguntas de parte de ustedes como, ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? ¿O por qué tal hermano se fue de la iglesia? ¿Por qué tal persona que recién empezó a conocer de Dios se fue de la iglesia y nunca más volvió? Es que mira, la vida cristiana se trata de crecimiento. Está bien, puede haber muchos factores, pero yo quiero hablar del crecimiento. Y el crecimiento no se da por un tiempo o por los años que pases dentro de una iglesia. Porque tú puedes tener 10, 15 o 20 años dentro de una iglesia o 5 años dentro de una iglesia. Y es que el crecimiento no se da por el tiempo que pasas en una iglesia, sino por la permanencia diaria que tú tengas con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es importante decirlo, porque si yo no tengo una comunión con Dios, no hay crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento espiritual, yo voy a vivir toda mi vida en el mismo mundo, bajo mi costumbre, bajo mi rutina, y lo más probable es que un día yo termine saliendo también de una iglesia o alejándome de Cristo, que es algo peor. Pero llama la atención, si tú te has dado cuenta, ¿por qué ves estanques de agua medias verdes? ¿Te has dado cuenta de eso? A veces cuando vas por un camino largo, por una chacra, por campos y sembríos, vas a encontrar pozos de agua, pero ya verdes, donde no hay vida. Y es que justamente es porque esa agua no fluyó hacia otras aguas, porque esa agua no se desarrolló y no creció y no se expandió. Y como se atoró y se atascó en la misma agua, ya no hay vida. Mira, en la vida cristiana sucede lo mismo, amigo y amiga. Si nosotros no aprendemos a cooperar, pero al mismo tiempo no aprendemos a ser generosos con las demás personas, yo un día voy a morirme y secarme, y en mi vida va a ser más sobrevivir que vivir. O vamos a estar en realidad muertos espiritualmente, porque Dios nos ha llamado a preocuparnos por los demás. Vamos a ver un texto bíblico que es muy conocido, que está en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Veamos qué nos dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amigos, este texto es preciso. Yo quiero acá leer textualmente lo que la lección dice en el día martes. Si la gracia de Dios que fluye en nuestra vida no fluye hacia los demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida. Es que no es posible decir que amo a Dios si no comparto, si en mí no nace, no fluye naturalmente ese deseo de que otros también conozcan el amor de Dios. El texto que hemos leído nos dice, ¿no?, que el que tiene a Cristo en su corazón va a brotar ríos de agua viva. Y esa es la forma como nosotros podemos crecer espiritualmente. Mira, si tú quedas en tu iglesia, a la que tú estés asistiendo en este momento, si tú quedas en tu iglesia allí sentado, sentada, escuchando el mensaje de un predicador, y esa es toda tu vida cristiana, algún día vas a ser un estanque sin vida. Dios no quiere eso para ti. Dios no te llamó a que vayas a un templo solamente. Dios te llamó a que vayas por el mundo compartiendo el mensaje de las buenas nuevas. Mira, no hay experiencia más grande o más maravillosa que ver otras personas bautizándose, entregando su corazón a Cristo por el trabajo que tú hiciste por esas personas, ¿verdad? Ese es el llamado que Dios nos hace. Y esa es la forma como nosotros crecemos espiritualmente. Quiero leer una cita que dice lo siguiente: los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismo, y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de los otros. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres ser una vencedora en el nombre de Jesús? Pues mira, no hay vencedor y no hay vencedora si no hay interés por los demás. Ahí está. Hay que preocuparnos. Hay que ser generosos por los demás. Hay que ser empáticos por las demás personas. Ese es el llamado que Dios te ha hecho. Interesarte por los demás, hacer el bien a los demás y dejar que ellos vean a Cristo en lo que tú haces por ellos. ¿Me dejo entender? Ahí está el desafío. ¿Hay algo que puede alegrar el corazón de Jesús? Mira, yo creo que Jesús también está preocupado por la situación que atravesamos. Jesús también llora cuando tú lloras. Jesús también se angustia cuando tú te angustias. Pero ¿habrá algo que alegre el corazón de Jesús? La verdad es que sí. Y Lucas 15 nos habla justamente de eso. Vamos a ver qué nos dice. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15 nos narra tres parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Las tres parábolas tienen un propósito: mostrar el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Mira, esto es lo que nos muestra, y déjame decirte que todo el cielo, absolutamente todo el cielo se regocija cuando un pecador vuelve a los brazos de su creador. Y es que el pecador necesita de Dios, y es que el pecador necesita de salvación, necesita oportunidad, necesita amor y valor. Y todo eso lo podemos encontrar en Cristo Jesús, pero fuimos nosotros llamados a mostrar el amor de Dios a estas personas. Y sabes, el amor no solamente es un principio fundamental en la Biblia, sino que es más, Juan 13:35 nos dice que el mundo conocerá a los cristianos por el amor. Porque yo puedo ser un buen guardador de mandamientos, pero en mi corazón tener odio, rencor y resentimiento por las personas. Por eso, la característica principal de un cristiano es el amor por los demás. Si hay algo que tiene que movernos a nosotros para predicar el mensaje y el evangelio, es el amor por los demás. Y es que el amor reconcilia a las personas con Dios. Es más, Dios nos ha llamado a predicar el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Veamos qué nos dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! ¡Qué precioso! El deseo de Cristo es que vivamos para aquel que murió por nosotros y aquel que resucitó por nosotros. Es decir, el deseo de Él es que entendamos su amor, que entendamos que estamos vivos y tenemos una casa y tenemos alimento, porque así Dios lo hizo por nosotros. Yo pregunto, ¿no te motiva a ti el saber que Cristo te ama? ¿No te motiva el saber que Cristo está contigo y con tu familia, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar hoy atravesando? ¿Viste ya un milagro de Dios en tu vida? Seguramente. ¿No te motiva eso? Claro que sí. Pues amigos, el amor de Cristo nos motiva. ¿Nos motiva qué? Nos motiva a que otros también conozcan ese amor. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros. Mira esta cita que dice lo siguiente: un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Por eso, el amor a los demás es algo natural. A veces queremos forzar el amor a los demás. A veces queremos que la gente vea que hacemos obras de bien solamente para que nos vean, pero no hay amor en nosotros. Es que no va a haber amor en nosotros si no conocemos a quién es el amor, y Dios es el amor. ¿Me dejo entender? Por eso el espíritu de profecía es muy, muy, muy directo en esto. Un cristiano cabal, un cristiano maduro, funda sus motivos de amar, de accionar por los demás a través del amor. Y es que el amor debe ser un impulsor, amigos. El amor debe ser un impulsor para compartir la fe a los demás. ¿Te das cuenta cuán importante es el amor? Tienes que dejarte amar por Cristo y tienes que amar a Cristo para amar a tu prójimo. No funciona de otra forma. Entonces, ¿por qué testificar? Número uno, porque al testificar cooperamos con Dios en la obra de la salvación. Número dos, porque crecemos espiritualmente. Y número tres, porque nos da una evidencia de que Cristo y su amor también está en nuestra vida. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, estamos iniciando un nuevo trimestre. ¿Cuál es tu propósito en ese trimestre? ¿Volver a informarte o quieres por fin transformarte por Cristo Jesús? Yo quiero que me dejes en los comentarios, ¿qué acción vas a realizar ahora que has entendido lo que es testificar? Yo pregunto, ¿vas a testificar a alguien? Pues déjame saberlo ahora. Yo quiero orar por las personas que tú vas a empezar a testificar en este nuevo trimestre. Y mira, sería precioso si al final del trimestre tú me cuentes a mí un milagro que Dios ha hecho en tu vida al testificar tú por los demás. ¿Qué te parece? Por eso, déjame en los comentarios. Yo quiero hablar en ese día, en los días de esta semana de la lección número uno, por quienes tú vas a empezar a testificar, y voy a orar por ti, para que Dios te ayude, te dé sabiduría en gran manera en la testificación que vas a hacer. Por eso, que a lo largo de todo este trimestre podamos ver milagros del Señor, siempre y cuando hoy decidamos con fe y con acción, colocarnos en la mano de nuestro Creador. ¿Está bien? Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.